Royal Factory. Directamente desde Barrio Bajo Record, Royal Factory, y esta vez junto a Danilito, el pequeño gigante. Caminen por la orilla porque este tiene más flow que todos ustedes juntos. Why? Gatiman, BBM, Static, seguimos matando. Oíste, loco. La profe de mirado, la que me enseña las vocales y asma. Esa Mónica y no la dejo de mirar. Sesión nunca quiero faltar. Oh, no, no, no. Estoy enamorándome. Estoy enamorándome de la profe de mi grado. La que me enseña las vocales y asmar. Esa manita y no la dejo de mirar. Voy a clase, sesión nunca quiero faltar. Lo que más me gusta es cuando me habla. Y si ella está suelta, yo me voy de la aula. Entre las profesoras, ella es la mejor. Mi primera ilusión, ella es mi primer amor. De la profe de mi grado, la que me enseña las vocales y a sumar. Esa monita y no la dejo de mirar. Voy a clase, si aún nunca quiero faltar. En la escuela conocí mi primer amor, y no era una de las niñas del salón. Ha pasado el tiempo, yo sigo aquí recordándole aquel sentimiento, así como antes aún vive. Ha pasado el tiempo, yo sigo aquí recordándole aquel sentimiento, así como aún vive por usted. Quisiera regresar el tiempo y ver esa sonrisa, cuando hacía algo bueno, sentir esa caricia. Cuando había actos cívicos, cantaba para usted. Todo lo que yo sentí, pues jamás lo imaginé. Ya que usted nunca lo supo, hoy quise encontrarla. Ya no soy aquel niño, soy un hombre y puedo amarla. Usted despertó en mí un sentimiento, una ilusión. Aunque pase lo que pase, la usted es mi primer amor. La que me enseña las vocales y asmar. Esa Mónica y no la dejo de mirar. Por ella clase, si aún nunca quiero faltar. Estoy enamorándome. Estoy enamorándome de la profe de mi grado. La que me enseña las vocales y asmar. Wow.